Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, Buenos Aires, una ciudad sin techo. Esta cuestión ligada con la vivienda, con la emergencia habitacional, con la producción social del hábitat, con las políticas que se debieron encarar referidas a estas cuestiones. ¿Desde cuándo y por qué las empezaste a encarar? Porque convengamos que tu formación de socióloga, de doctora en ciencias sociales, en algún momento te habrá hecho decidir: este es mi campo, este es mi territorio de investigación, y a veces nos interesa saber, y en este caso te lo pregunto a vos, ¿qué es lo que motivó, qué es lo que te llevó, por dónde entró esta problemática? A ver, fueron varias cuestiones convergentes. Yo en el año 93 entré a la Residencia de Educación para la Salud. La Residencia de Educación para la Salud es un posgrado de formación de profesionales en servicio, ¿no?, para profesionales no médicos que trabajan con los equipos de salud, ¿sí? Mi lugar donde hice la residencia fue el centro de salud número 7, que depende del Hospital Santoyani. No, el hospital está en Mataderos, el centro 7 está en el barrio Piedra Buena, en el barrio de Lugano. Y en ese momento, el centro 7 tenía bajo su jurisdicción una pequeña sala de primeros auxilios en la Villa 19, el barrio INTA. Y trabajé ahí durante 3 años como residente y 1 año más como jefa de residente. Mercedes Di Virgilio, doctora en ciencias sociales. Y bueno, me empecé a dar cuenta, a familiarizar con esa problemática, ¿no? Creo que en ese momento todavía el barrio INTA, que ahora tiene asfalto, bueno, ha transitado afortunadamente un proceso de urbanización interesante, no necesariamente por las últimas medidas que ha hecho el gobierno de la ciudad, sino que es un proceso que viene de muchos años, ¿no? En ese momento todavía el barrio no tenía asfalto, las calles eran de tierra, estaba atravesado por un zanjón donde se tiraba mucha basura. Entonces la gente hacía grandes esfuerzos, por ejemplo, por mantener su casa en condiciones, por no llegar totalmente embarrado al centro de salud. Era muy, muy ardua la vida de la gente que vivía ahí, ¿no? Y yo estaba ahí unas horas, iba un ratito. Pero ellos pasaban de ahí toda su vida, ¿no? Y esto no hay diferencias entre el fin de semana y los días de semana, porque tenés que estar mantener tu casa en condiciones implica mucho desgaste, ¿no?, mucho esfuerzo. Cuando querés ir a la plaza tenés que caminar un montón porque no tenés una plaza en el barrio, ni siquiera ahora hay más árboles, pero en ese momento casi no había árboles, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Darme cuenta del esfuerzo que significaba vivir ahí para la gente, ¿no? Y empezar a pensar, bueno, qué había pasado, ¿no? Y bueno, y ese fue como el puntapié inicial. A partir de ahí me contacté con quien fue mi maestra, Hilda Herzer, que es investigadora, era investigadora del Instituto Gino Germani, en ese momento el Instituto de Sociología de la Facultad. Y bueno, a través de Hilda y de mi trabajo con ella, fui dándole nombres y conceptos a esa experiencia que yo tenía como profesional, ¿no? Y cada vez me fui involucrando más en la actividad académica y bueno, después la actividad académica le ganó a la actividad profesional, digamos, ¿no? Dejé mi trabajo en el hospital. Si bien a partir de ese trabajo, que fue mi primer trabajo profesional, fue absolutamente bisagra para mí, porque me marcó mis intereses por la política pública, mis intereses por lo urbano, mis intereses por mirar la vida de las familias y tratar de dar cuenta de justamente cómo se resolvían sus necesidades cotidianas, ¿no? En términos de salud, de vivienda o de otras cuestiones, ¿no? Entonces creo que eso fue como una marca en mi trayectoria personal, ¿no? Y me enseñó también a echar por tierra todas las construcciones, todos los imaginarios que existen o que circulan en relación a estos barrios. Mercedes Di Virgilio es directora del proyecto de investigación UBASIT, denominado Producción Social del Hábitat y Políticas Habitacionales en las principales ciudades del Cono Sur, Área Metropolitana de Buenos Aires, Gran Santiago y Montevideo. En esa trayectoria profesional, en esa especie de navegación que en definitiva te va formando como investigadora, hay, no sé si bisagra, porque esto no lo puedo yo decir, hay otra ciudad de otra geografía, Texas. Ah, sí, bueno, Austin. Tuve la oportunidad dos veces a lo largo de mi carrera de pasar un tiempo en la Universidad de Texas en Austin y compartir allí, bueno, que me recibiera allí el doctor Peter Ward, que es, bueno, es uno de los académicos que trabaja sobre temas urbanos en las ciudades de América Latina más, no sé, más prestigiosos. Y bueno, el trabajo con Peter también fue sumamente importante porque me abrió justamente esta mirada comparada, ¿no? O sea, hasta que yo fui a Austin, especialmente en la última vez que estuve en el año 2009, quizá un poco antes, porque ya veníamos trabajando con Peter un poco antes, 2006-2007, en la posibilidad de armar un proyecto comparado para 13 ciudades de América Latina. Bueno, ese proyecto se concretó y en el marco de ese proyecto, en el 2009 viajo a la universidad. Y creo que a él también le debo como esta posibilidad de empezar a pensar el fenómeno o la cuestión del hábitat en una perspectiva comparada, ¿no? Y situando el caso de Buenos Aires en el contexto de otras ciudades, ¿no? Entonces ahí las características que asume el problema de la vivienda y de la vivienda de los sectores de menores ingresos en la Ciudad de Buenos Aires empieza a tomar otro cariz, ¿no? O empieza a tomar otras dimensiones. Una de ellas es el tema de que estos barrios informales se localizan en el centro. Eso no pasa en todas las ciudades de América Latina, ¿no? Se localizan muchas de estas villas. Bueno, las villas en general son un fenómeno de la centralidad en el área metropolitana de Buenos Aires. Después surgen otras formas de hábitat popular, como los asentamientos, ¿sí? Otras, pero las villas son un fenómeno de la centralidad. Entonces nosotros convivimos en una ciudad donde, bueno, está la Torre de Le Parc y a unas pocas cuadras la Villa 31. Una mirada retrospectiva sobre el problema habitacional en Buenos Aires pone en evidencia que la situación se ha agravado durante las últimas décadas. Entre 1991 y 2001, de acuerdo con el Instituto de Vivienda de la ciudad, la incidencia del déficit habitacional aumentó tanto en términos relativos como absolutos. El déficit habitacional afectaba al final de ese periodo a unos 86.185 hogares, que representaban el 8,4% del total de los hogares residentes en la ciudad autónoma de Buenos Aires. 5.690 hogares más que en 1991. Datos publicados en Buenos Aires, una ciudad sin techo, de Mercedes de Virgilio y María Carla Rodríguez. Y cuando uno dice la Villa 31, cuando uno dice las Torres Le Parc, puede ir en ese recorrido imaginario o no, mental, a partir de la memoria, o real, recorriendo las calles, observando figuras que también forman parte de este paisaje. Algunos hablan de homeless, los sin techo, que es otra parte de este problema. Totalmente, ¿verdad? Totalmente. Sí, el fenómeno de los sin techo es un fenómeno complejo, ¿no? Digamos, no es un tema que yo haya trabajado directamente, sí, a través de algunos integrantes del equipo, de algunas tesis dirigidas sobre el tema. Pero lo que, digamos, en muchas situaciones se combinan distintos aspectos o situaciones críticas, entre ellas la situación de la vivienda, ¿no? Hay muchos fenómenos sociales que ponen en cuestión el tema de la vivienda. Por ejemplo, los cartoneros también ponen en cuestión el tema de la vivienda, porque, por ejemplo, hay muchos, no es que viven en la calle, sino que tienen un lugar donde vivir por ahí en el conurbano, ¿no? Pero su actividad requiere que pasen en la ciudad buena parte de su tiempo. Buena parte de su tiempo. Entonces tienen días intensivos de recolección. Y bueno, entonces ranchan en la calle. Pero no significa que vivan en la calle, sino que la actividad obliga o requiere de un espacio para vivir algún día en la ciudad, algunos días. Y no hay respuesta para eso. Porque los hoteles son caros. Tampoco es que no quieran pagarse un hotel, sino que, bueno, el hotel es caro. Está el tema de los carros, dónde se dejan los carros, ¿no? ¿Quién custodiaría o quién cuidaría los materiales que recolectaron, ¿no? Si no hay posibilidad de depositarlos en algún lugar, ¿no? Entonces, digamos, hay muchos fenómenos sociales que ponen en cuestión el problema de la vivienda, que interpelan a la cuestión de la vivienda. Porque las necesidades de vivienda no, digamos, son múltiples o tienen múltiples manifestaciones, ¿no? Digamos, una de ellas es el problema de la gente que reside habitualmente en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, la gente que vive en la población que vive en villas, que son residentes de la ciudad, habitantes de la ciudad. Pero después están estos otros fenómenos, ¿no? Que interpelan a la cuestión de la vivienda. O hay personas que tienen problemas psicológicos, ¿no? Y que, bueno, viven en la calle. Es difícil saber cuál es, si la situación de calle es la que genera el problema o si el problema deriva en la situación de calle, ¿no? Pero hay ciertas relaciones. Pero bueno, ahí qué respuesta se da desde una mirada más integral, ¿no? De un Estado que protege derechos, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho al trabajo. Al trabajo, ¿no? La producción social del hábitat surge de la lógica de la necesidad, es decir, no prioriza la finalidad lucrativa, sino la necesidad de uso, aunque esto no rija el hecho de que, con el transcurso del tiempo, integrando barrios completos a la vida urbana, genera la estructuración de submercados específicos que adquieren lógicas particulares de actuación. La actuación del Estado a través de la formulación de políticas habitacionales define, mediante distintas fases, diseño, implementación, seguimiento, diversas formas de intervención y relación entre ciertos actores, estableciendo mecanismos de gestión que estructuran roles y relaciones, formas de ejecución y pautas de localización en la producción del hábitat. Este proceso produce, a su vez, efectos políticos, que tienen una expresión privilegiada en las dinámicas institucionales que asumen los ámbitos estatales, económicos, favoreciendo la estructuración de submercados específicos, sociales, los modos de interpelación y relación que se establecen con los futuros habitantes, su tipificación desde las políticas, los roles concretos que les toca asumir a lo largo del proceso, y territoriales, ligados a las características del hábitat que se produce y los servicios que se proveen. Extraído de la investigación Producción social del hábitat y políticas en el área metropolitana de Buenos Aires, historia con desencuentros, de Mercedes Di Virgilio y otros. Los minutos que nos quedan, Mercedes, que no son muchos, y después de haber recorrido de manera panorámica, de manera descriptiva, una problemática que, como bien señalaste en algún momento, no es de hoy, del siglo XXI, que ya en la década infame, allá por 1930, y están los testimonios que vienen de la literatura, de la canción popular, del tango, lo dan cuenta de los incipientes ensayos sociológicos, también dan cuenta de eso, se ha mantenido a lo largo del tiempo. Pero esto no lo justifica, por cierto. Uh-huh. Esto es simplemente un estado del arte que muestra lo que muestra. Totalmente. Y donde el investigador tiene que intervenir. Sí. Ya sea dando cuenta de explicaciones, sí, ya sea dando cuenta de búsqueda de soluciones, o por lo menos de propuestas para solucionarlo. Dentro del Instituto Gino Germani hay un área especializada en esta problemática y vos participás activamente en ella. ¿De qué se trata ahí? Bueno, el trabajo, ¿verdad? El trabajo del área de estudios urbanos es concentra actividades de investigación, básicamente. El área de estudios urbanos es un ámbito de investigación. Ahora, no significa que sea un ámbito de investigación aislado del mundo o de la intervención, ¿no? Nosotros, en general, los investigadores que participamos del área de estudios urbanos, Carla Rodríguez, Fernando Stuni, no sé, Cecilia Zapata, no me olvide, Soledad Arqueros, Gabriela Merlinsky, María Carmen, digo, estoy nombrando así y me olvido, no es que me olvido, pero somos muchas y están todos presentes. Y están todos presentes. Tienen involucramientos o tenemos involucramientos muy activos, ¿no? O sea, María Carla Rodríguez es un pilar de una organización que se llama Movimiento Ocupantes e Inquilinos, que es pionera en Buenos Aires en la vivienda cooperativa, en la construcción de vivienda cooperativa. Gabriela hace enormes, no trabaja en temas de vivienda, trabaja en temas ambientales. Gabriela Merlinsky, bueno, tiene un trabajo estrecho con la Defensoría, con escuelas, promoviendo la conciencia ambiental, digamos, planteando, haciendo un trabajo con docentes, con alumnos, ¿no? María Carmen tuvo también una participación también muy, muy destacada en temas de trabajando con temas de judicialización y proveyendo materiales para que esos procesos de judicialización tuvieran fundamentos y demás. Mercedes Di Virgilio, doctora en Ciencias Sociales. Bueno, todos tenemos patas en la intervención, o nos interesa intervenir en esa realidad, ¿no? Lo hacemos desde la producción de conocimiento, porque es donde, bueno, para eso nos formamos, trabajamos en la universidad, somos investigadores de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET, y nuestra intervención se funda en ese ámbito, que es un ámbito académico, ¿no? Pero todos estamos muy preocupados por esa intervención, o sea, no pensamos nuestra práctica como investigadores de, entre comillas, oficina o investigadores de laboratorio, sino que todos intentamos tener una participación activa en términos de los problemas, ¿no? Que vamos identificando y que vamos teniendo posibilidades de escribir, de, ¿no? Entonces, ese es nuestro perfil, ¿no? Bueno, Fernando Zuni ahora está mucho más, ahora está francamente dedicado ya a la gestión, ¿no? Siempre pensamos que lo queremos recuperar, al revés, uh-huh, para la academia, pero bueno, y me olvido de, no sé, Máximo Lanceta, que fue un pilar del área de estudios urbanos en sus momentos fundacionales y ahora es el subsecretario de Ambiente, o no sé exactamente cuál es el cargo, en el municipio de Almirante Brown. Entonces, digo, pero todos tenemos este origen, esta impronta, el conocimiento. No es conocimiento por sí mismo, es un conocimiento que informa la acción pública o que puede informarla, ¿no? Creo que tenemos un compromiso social en ese sentido, en acercar nuestras producciones para que efectivamente eso sea posible, para que el conocimiento logre informar la acción. Camino por Madrid en tu compañía. Mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso. Hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com